Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. I last went. The last time she saw him was when he was in prison. Ahora dilo de la otra forma. She last saw him when he was in prison. I can't remember when the last time I came here was. Dilo de la otra forma. I can't remember when I last came here. What's the point of? ¿De qué sirve ser puntual si todos los demás llegan tarde? What's the point of being punctual if everyone else is late? Vocabulario. Tenemos que reparar esa gotera en el tejado. We must mend that leak on the roof. Estás empezando a tener entradas. You're starting to get a receding hairline. Verbos irregulares. ¿Has previsto un gran incremento de ventas? Have you forecast a big increase in sales? Phrasal verb. Con los hombres, todo suele reducirse a una sola cosa. With men, it usually all boils down to one thing. Provided that. No deberías tener problemas para llegar puntual, siempre que no llueva. You shouldn't have any problems getting there on time, provided it doesn't rain. Expresión de la semana. El hombre detenido en la manifestación se lo estaba buscando. The man arrested at the demonstration was really asking for it. Números. It's 5 degrees below zero in Chicago and 4 above in Indianapolis. ¿Cuál es la temperatura en Chicago? Pues menos 5 grados bajo cero. Muy bien.